Jose. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Ocho de la mañana con 28 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y estamos a martes de ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Pero aparte, el día de hoy es un día súper mega especial porque hoy es el Día de las Madres. Sobre todo pues en México, que es cuando celebramos a estos ángeles que Dios nos envió a esta tierra pues, para cuidar de todos nosotros que somos los hijos, ¿verdad? Así que muchísimas felicidades a todas las mujeres que tienen la dicha y la bendición de ser madres. Principalmente pues para mi madrecita Mercedes, para todos mis amigas, familia y para todos los que son madres, muchísimas felicidades. Vámonos con la temperatura y el día de hoy vamos a dedicar el programa pues a todas las que son mujeres y que ya tienen a sus hijitos y que ya les han pues dado todo su conocimiento, todo su amor y pues también el sacrificio, ¿verdad? Porque ser una madre a veces tiene que sacrificar muchas cosas pues para darle todo lo que ellas consideran que es lo mejor. Vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 45 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente soleado, un viento que corre a 2 millas por hora, una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 56 grados con mínimas de 42, con cielos parcialmente soleados, con una mínima probabilidad de que caigan ligeras precipitaciones, una probabilidad del 20%. Para el día de mañana miércoles se esperan cielos despejados con temperatura máxima de 62, mínimas de 48, con una probabilidad del 10% también de que caigan precipitaciones. Para el día jueves y viernes también se esperan cielos despejados. Para el día jueves máximas de 72, mínimas de 56, para el día viernes máximas de 80, mínimas de 61. Para el próximo sábado se esperan cielos parcialmente soleados con temperatura máxima de 83, mínimas de 59. Y para el próximo domingo la temperatura desciende, empieza a bajar y se vienen nuevamente las lluvias a partir del domingo, lunes y martes. Pues ya las lluvias regresan y las temperaturas vuelven a bajar y pues para que estén atentos y no se vayan a confiar, porque el día sábado alcanzaremos pues las máximas a 83 y ya el domingo las máximas a 66. Así que abríguense bien el domingo, por lo menos lleven su paraguas, porque el día de hoy también la temperatura máxima será de 56, así que muy agradable que digamos pues no va a estar el clima, ¿ok? Bueno, vámonos a una pausa musical. Recuerda que si tú quieres mandar felicitaciones a tu mamacita que vive en México, lo puedes hacer enviándonos un mensajito a través de la página www.sexyloveradio.com. www.sexyloveradio.com. Vámonos con Thalía y el próximo viernes y ahorita volvemos. Recuerda que estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

did time, but listen, you gangster, don't cross the line. Cuidado con el fuego. Fire! Cuidado con el fuego. Cuidado con el fuego. Fire! Cuidado con el fuego. No nice, yeah. Them day kind of boys ride shutters with the pipes, yeah. And they quit to put the pipe, hey. My question is, who the f*** gonna fight now? Ride by the blocks and open lock, all they scream is yeah, yeah. Este cubanito no Willy Chili, no pero ya él. Yeah, yeah. It's my time, my time, my turn, my turn, my grind, my grind. If you think it's a game, play with it right. You think you're gangster, cause you did time. But listen, you're gangster, don't cross the line. Cuidado. Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Low Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 43 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vámonos con información. Tenemos aquí un poco de noticias. Informan que pues Donald Trump sigue dando de qué hablar y pues comienza búsqueda de compañero de fórmula sin descartar a un candidato hispano, así como lo escuchan. A pesar de todos los comentarios que ha dicho, pues al parecer pues está alguien ahí, un candidato que es hispano, aun cuando afronta una gran disensión entre el liderazgo republicano entre los hispanos. Donald Trump ha comenzado ya la búsqueda de un compañero de fórmula y su lista corta podría incluir a latinos conservadores como el senador Marco Rubio. A 6 meses de los comicios generales, Trump logró convertirse en el abanderado del partido antes de que concluyan las eliminatorias en una decena de estados y territorios. Ha sido una de las primarias republicanas más reñidas desde el año de 1980, cuando Ronald Reagan, Bob Dole y Howard Baker y Jack Kemp se disputaban la nominación presidencial, pero Trump llegó a la cima pese a no tener experiencia política y apoyándose en una retórica incendiaria y en ataques personales para eliminar uno a uno a sus rivales. Ahora su campaña ha iniciado entre bambalinas la búsqueda de un compañero de fórmula que no solo compense por su inexperiencia, sino que le ayude a conquistar el apoyo de los latinos y a consolidar el apoyo de las mujeres y los conservadores, mientras algunos detractores sopesan respaldar a un candidato independiente. La selección de un vicepresidente es la primera decisión presidencial que hace todo candidato presidencial y envía un mensaje sobre sus valores y su toma de decisiones, y por lo tanto ayuda a moldear las percepciones del público. Fue lo que explicó a ese diario Joel Goldstein, analista político de la Facultad de Leyes de la Universidad de San Luis. El neurocirujano afroamericano jubilado y ex rival de Trump en la contienda, Ben Carson, forma parte del comité encargado de seleccionar al vicepresidente, una labor difícil si se toma en cuenta que el Partido Republicano sufre una profunda división en torno a Trump, mientras algunos líderes temerosos de que este resulte radiactivo en las urnas han dicho que no les interesa el puesto. Entre los que ya han descartado por su propia cuenta figuran los gobernadores por Florida, Rick Scott por Nuevo México, Susana Martínez, y por Carolina del Sur, Nikki Haley, así como el senador por Ohio, Rob Portman. Si esta es la información que hay, pues ya saben, ¿no? Estaremos escuchando mucho más noticias, a ver qué se le ocurre ahora al señor Trump. Y en otra información tenemos una noticia pues que la acaban de publicar hace poco tiempo, una hora aproximadamente, y la publicó El Mundo, donde pues dan a conocer una persona que estuvo en el Everest y que dice haber estado por 12 horas muerto. Lo que dice él: recuerdo vagamente haber muerto el 10 de mayo, cuando el frío me anestesió y fui desvaneciéndome poco a poco, sin saber entonces que iba a experimentar mi primera muerte. Al día siguiente, a última hora de la tarde, cuando el sol ya descendía hacia el horizonte, regresé de la muerte y abrí los ojos. Así inicia Beck Weathers su relato de la que fue en mayo la tragedia de la historia del Everest, cuando en la primavera de 1996 9 personas fallecieron durante el descenso de la montaña. Una violenta tempestad sorprendió a un numeroso grupo de montañeros mientras bajaba de la cumbre del Everest por encima de 8.500 metros de altitud. El agotamiento físico, el oxígeno embotellado que se acabó, la falta de visibilidad, el frío y varias caídas mermaron y disgregaron al grupo. Unos murieron incapaces de continuar, otros se despeñaron y algunos llegaron al campamento del Collado Sur, que está a 7.950 metros. En plena noche, varios de estos no pudieron alcanzar las tiendas, cuando al día siguiente sus compañeros descubrieron a Weathers junto a la japonesa fallecida Yasuko Namba, prácticamente sepultado bajo la nieve. Solo pudieron certificar su muerte 30 horas más tarde, y después de soportar temperaturas de 40 grados bajo cero y vientos de 90 kilómetros por hora, aquellos montañeros vieron abrirse la puerta de su tienda y al americano en la puerta preguntándoles: ¿dónde puedo sentarme? En el 20 aniversario del suceso se publica en España Dado por Muerto, libro escrito por este médico patólogo tejano, típico ejemplo de los abundantes personajes dispuestos a subir al punto más elevado de la Tierra. Él lo intentó en el momento en el que Everest empezó a ponerse de moda. Fue a partir de entonces cuando en determinados círculos sociales, integrados por lo general por profesionales de posición económica desahogada, vivir una aventura y sentirse capaces de protagonizar una acción de avisos heroicos, pues se convirtió en un asunto apetecible y socialmente bien visto. Algo similar, aunque de consecuencias mucho más dramáticas, como lo dice ese libro, al fenómeno de los maratones populares que todos quieren y se sienten capaces de acabar uno. Pues esta información, de hecho hay una película que así se llama, El Everest, y trata pues sobre estos jóvenes o señores que escalaron y en los cuales pues unos perdieron la vida. Esta fotografía pues realmente de este señor lo interpretaron también en la película y exactamente pues así se ve, ¿no? Porque pierde parte de su nariz y aquí en la fotografía pues sale como su nariz está pues negra, como si estuviera pintada. Alguna parte de sus dedos creo que también pierde, pues obviamente por la congelada que se dio. Entonces, si ustedes quieren ver la película, pues ya saben, se llama Everest y pues ahí van a encontrar más información de la que relata obviamente la persona sobreviviente cuando pues ya se han cumplido varios años, ¿no? Desde el 96, un 10 de mayo también, pues en la cual también pues 9 personas lamentablemente fallecieron durante el descenso de la montaña. Y bueno, por otra parte, les tengo una información que obviamente a todos nos va a ser de ayuda. ¿Por qué? Porque nosotros a veces comemos frutas, comemos verduras o comemos ciertos alimentos que no estamos conscientes de los beneficios que tiene para nuestro cuerpo, ¿verdad? Pues ahorita les voy a dar algunos analgésicos naturales, sobre todo si tú eres de las personas que trata de evitar consumir alguna, ingerir algún medicamento alópato para no dañarte, ¿no? Sobre todo las mujeres que están embarazadas y que no pueden tomar pastillas, ya sea ni para el dolor de cabeza o para el dolor de las articulaciones, pues ahorita te voy a dar una información que te va a ayudar mucho porque es a través de los alimentos cómo funcionan de analgésicos. Vámonos a una pausa musical, 8 de la mañana con 52 minutos y ahorita volvemos. Recuerda que estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y robarte un beso, que te miro y suspiro y en cada latido voy sintiéndote un poco más. Ya no puedo dar marcha atrás. Cuando quieras me pego, tú pide y me dejo. No puedo con esto, quiero entrar en el juego sin reglas ni peros y en tus brazos enloquecer hasta ver el amanecer. Si como tú no hay dos que prende el fuego dentro de mí. Just wanna feel you tonight, show me love, show me love. Si como tú no hay dos, me gusta como erizas mi piel. Just wanna feel you tonight, show me love, show me love, love, show me love. Love, love, show me love. Love, love, show me love. Just show it to me. Stop all the talking, let your actions speak. En este mundo no hay para mí. Someone like you make my heart skip a beat. And I think about you a lot. Solo tú y yo is what I dream about. I'm so caught up, got my head in the clouds. Baby, I can't stop. What's good, what's up, oh baby, tell me the truth. Are you feeling me, oh boy, and I'm feeling you. Baby,

Emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. No de la mañana con 9 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y bueno, ya llegamos al momento de ver qué nos separan los astros. Así que nos vamos con el horóscopo del día de hoy y ya volvemos. Aries, decídase y empieza a exponer ideas más creativas, así conseguirá importantes resultados en lo profesional. En el amor, intente conversar sin violencia verbal, será un cambio importante en la relación. En la riqueza, reordene las finanzas y dé prioridad a las necesidades urgentes en su economía. Y en el bienestar, no tome a malas críticas que pueda recibir en este día, trate de reflexionar sobre las mismas. Tauro, antes de hablar deberá revisar las palabras que utilizará, ya que su inconsciente podría jugarle una mala pasada. En el amor, conténgase de iniciar alguna discusión con su pareja, dulcifique sus actitudes. En la riqueza, es un momento para hacer un balance de los ingresos y egresos, controle de cerca sus gastos. En el bienestar, evite intervenir en discusiones en vanos, posiblemente sus energías estarán disminuidas. Para el signo de Géminis, intente mantener un minucioso equilibrio entre los compromisos contraídos y su responsabilidad para cumplirlos en tiempo. En el amor, sume una nueva dinámica a la pareja y renueve la forma de su estilo romántico. En la riqueza, tendrá noticias favorables de un proyecto viejo que resurgirá con mucha fuerza. Y en el bienestar, el exceso de trabajo y la tensión cotidiana podrían afectar negativamente su joviabilidad. Para el signo de Cáncer, si se siente que no expresa los sentimientos que abundan en su cabeza, es momento de ser medido, ya que podrían complicar las relaciones con los demás. En el amor, no busque problemas donde no los hay, no sea tan dominante con su alma gemela. En la riqueza, deje que lo guíe su intuición, tendrá mucho éxito en todo lo que emprenda. Y en el bienestar, contar con la presencia lunar en su signo le permitirá disfrutar de la paz en su hogar. Para el signo de Leo, en este día prepárese, ya que deberá luchar para conseguir lo que desde hace tiempo desea y por supuesto lo obtendrá. En el amor, pretenda compartir experiencias nuevas y apasionantes con su enamorado. En la riqueza, resguarde su energía y deje que las propuestas económicas surjan sin presión. Y en el bienestar, destine la mañana a las tareas hogareñas, lo disfrutará junto a su familia. Virgo, hoy no rechace la ayuda de su gente, principalmente acepte los consejos que le brindarán y recapacite sobre los propios errores. En el amor, sea más generoso con sus afectos, bríndeles el cariño que necesitan, evite ser tan ambicioso. En la riqueza, librándose de las presiones externas secundarias, podrá obtener la independencia laboral. Y en el bienestar, ejercite su cuerpo, la actividad deportiva lo favorecerá por completo. Para el signo de Libra, comprenda que la mejor estrategia para afianzar su vida será desplegar su madurez en la experiencia y en la responsabilidad. En el amor, exprese los sentimientos en palabras, de lo contrario su pareja no sabrá lo que le pasa. En la riqueza, es un momento para invertir ese dinero, tendrá la suerte que necesita para los negocios. Y en el bienestar, encuentre amparo en la intimidad de su hogar, obtendrá la armonía que tanto necesita. Para el signo de Escorpión, esta mañana despertará lleno de nuevas ideas y sentirá un incontenible impulso hacia un cambio drástico en su rutina cotidiana. En el amor, disfrute más tiempo con su familia, ellos lo extrañan y lo necesitan. En la riqueza, hoy un asunto inoportuno de dinero le absorberá gran parte de su tiempo. En el bienestar, trate de respetar los tiempos de pereza y dedique más horas al descanso. Para el signo de Sagitario, elija por usted mismo y sea cuidadoso con las decisiones impulsivas. Seguramente alguien lo presionará para que las tome. En el amor, su alma gemela necesita de sus cuidados, abandone las ocupaciones y acérquese. En la riqueza, es una magnífica jornada para invertir los ahorros en ese proyecto que tiene entre ojos. Y en el bienestar, siempre que se esfuerce día a día un poco más, el éxito se acercará a usted. para el signo de Capricornio. No dude y entréguese a lo que dicta su corazón. Evite caer en la rutina y concrete los cambios que desea en su vida. En el amor, si está peleado con su pareja, busquen el momento adecuado para entablar un diálogo. En la riqueza, muestre su talento y hágaselo conocer a los demás. Ellos sabrán valorarlo. En el bienestar, deje de crear enfrentamientos. La luna en oposición podría despertar su lado agresivo. Para el signo de Acuario, esta jornada no tendrá un minuto disponible y seguramente los inconvenientes cotidianos podrían multiplicarse, así que hay que ser muy paciente. En el amor, sea feliz y aprenda a amar. Usted sabe hacerlo, no lo dude. En la riqueza, comience a prestar más atención a ciertos gastos un tanto excesivos. Y en el bienestar, pruebe con una dieta reducida en proteínas. Esto lo ayudará en su resistencia física. Por último, nos vamos con el signo de Piscis. Por más que encuentre algún impedimento en el camino, no deje atrás su estímulo para definir los objetivos primarios. En el amor, tome conciencia de los conflictos. Recuerde que una relación crece a medida que lo superan. En la riqueza, suelte viejas formas de manejo en el ámbito laboral, así pronto avanzará en su meta. Y en el bienestar, tarde sensacional para distraerse mirando vidrieras o degustando un café en compañía. Nueve de la mañana con 18 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pausa y ahorita volvemos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Thank you. invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 25 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores y vamos a ver cómo sigue la temperatura en estos momentos. Les recuerdo que hoy tendremos cielos parcialmente soleados con temperaturas máximas de 56 grados y mínimas de 42. Por el momento tenemos una temperatura actual de 45 grados Fahrenheit. Hay una mínima probabilidad del 20% de que caigan ligeras precipitaciones. Para el día de mañana, miércoles, jueves y viernes, esperan cielos despejados. Para el día de mañana, miércoles, máximas de 62, mínimas de 48. Para el jueves, máximas de 72, mínimas de 56. Para el día viernes, máximas de 80, mínimas de 61. Para el próximo sábado, se esperan cielos parcialmente soleados con temperatura máxima de 83, mínimas de 59, con probabilidad de 20% de que caigan ligeras precipitaciones. Empezando el domingo, la próxima pues ya semana va a venirse la lluvia nuevamente, toda la semana está pronosticada, así que vayan preparando pues su semanita y no se confíen de que ya se fue la lluvia, porque no, todavía sigue por aquí. Y pues nada más para hacerles un recordatorio, ¿no?, que el día de hoy se celebra el Día de las Madres en México, así que todas las madrecitas de México pues están celebrando hoy. Espero que todos los que tienen la dicha pues de estar ahí con sus madrecitas, pues que les feliciten, le den un fuerte abrazo, le digan lo mucho que las aman, que las quieren, y pues agradecerle más que nada, ¿no?, toda la dedicación que han tenido con nosotros, nuestras madres, porque sin ellas pues no estaríamos aquí, ¿verdad? Y así como yo les dije del principio, pues nuestras madres son ángeles que nos manda Dios para que nos cuiden, para que nos enseñen y pues también pues para darnos la vida que estamos viviendo. Y bueno, antes de hablar, porque les dije que hoy vamos a dedicar el programa a todas las madres, pues les estaba diciendo acerca también de los analgésicos naturales que existen en algunos alimentos que nos pueden calmar los dolores, y tal vez nosotros no estamos conscientes de todos los beneficios que nos aportan, ¿verdad?, ciertas verduras, ciertos vegetales, ciertas frutas. Entonces aquí te voy a dar esta información para que estés muy atento para el día que te llegues a tener algún dolor, esperemos si no te pase, pues sepas a qué recurrir, ¿no?, a qué alimentos consumir. Uno de ellos son las zanahorias, que son para los dolores de estómago. Si tú sientes que te duele el estómago, pues hay que consumir zanahorias. Además de que es un alimento pues delicioso, las zanahorias son un valioso recurso terapéutico. Cuando se comen crudas, ayudan a fortalecer los dientes y las encías. Entre otras propiedades, esta raíz te va a estimular el apetito, va a eliminar los cólicos y ayuda a las mujeres con los procesos menstruales, estimulando el flujo sanguíneo en el área de la pelvis y también en el útero. Es bueno consumir zanahoria después de las comidas, también para disipar los gases que podrían producir dolores en el estómago. Ustedes sabían que tuviera tantos beneficios, sobre todo pues para nosotras las mujeres. Entonces, si no lo sabían, yo hasta ahorita pues estoy enterándome, sé de otros beneficios que tiene la zanahoria, pero no sabía que nos sirviera pues tanto a nosotros para estimular el flujo sanguíneo en el área del pelvis y del útero. Así que pues es buenísima, ¿no? Entonces ahora sí hay que consumir más zanahorias. Los arándanos sabemos que tienen muchos beneficios, ¿no? Eso sí ya los hemos dado a conocer. Los arándanos los utilizan para las infecciones urinarias. Un vaso de jugo de arándanos es ideal para combatir las infecciones urinarias. En los arándanos se puede encontrar una sustancia que inhibe la colonización bacteriana. El consumir arándanos a diario te puede ayudar pues a todas las personas que sufren de infecciones, ya sea de forma crónica y no quieren depender de medicamentos. Entonces es ideal para este tipo de personas que están sufriendo de estas infecciones, pues consumir el jugo de arándanos. Lo puedes hacer natural o lo puedes comprar, que también pues lo venden lo más natural posible, ¿no? En las tiendas orgánicas. Otra de las alimentos o de las verduras que es así, siempre son súper recomendados por muchos, y aquí en la radio, en las recetas de salud, pues vienen muchas recetas que nos aconsejan consumir las espinacas, ¿verdad? O son las verduras de hoja para los dolores musculares. Si tú sientes algún dolor en tus músculos, pues puedes incluir las verduras de hojas verdes, que poseen flavonoides que ayudan a combatir también el Alzheimer, y como también ayudan a reducir la inflamación del cerebro, pues también reducen el riesgo de sufrir algún accidente cerebrovascular. Entre otras propiedades, pues estas verduras de hojas verdes, como les digo, que pueden ser las espinacas en especial, pues ayudan a combatir los dolores musculares, así que hay que consumir muchísimas hojitas verdes. Otro de los alimentos que siempre son recomendados es la piña, y sirve para los problemas de digestión y también la artritis. Hemos dado recetas de salud de la artritis, y en las cuales pues también te recomiendan obviamente las rebanadas de piña. Es una de las frutas más sana que existe, previene el estreñimiento, la artritis, la indigestión, la sinusitis, y posee magníficas propiedades diuréticas y desintoxicantes. Gracias a la bromelina que se encuentra en la composición de las piñas, esta fruta tiene muchas propiedades antiinflamatorias que nos pueden ayudar a combatir el dolor y también la inflamación de las articulaciones. Gracias a su alto contenido de fibra y agua, pues ayuda a mantener un sistema digestivo saludable. Entonces, cuando vayas al súper, ya sabes, hay que comprar zanahorias, hay que comprar arándanos, piña, espinacas, y también pues el ají o el chile, ¿no? El chile que siempre es recomendable, pues cualquier tipo de chile o ají que le llaman en otros países, ayudan a reducir el dolor de las articulaciones gracias al efecto de la capsaína, que es la sustancia a la que este alimento debe su distintivo sabor picante. Esa sustancia estimula las terminaciones nerviosas y también modifica el neurotransmisor que es encargado de enviar señales de dolor. Por eso hay pomadas a veces para las personas que sufren de dolores musculares, que cuando tú lo compras tienen chile y dice ahí, ¿no? O ciertos fomentos que te venden en forma de pomada, cuando tú te las pones, las compresas en la espalda o en las piernas, pues empiezas a sentir como si te hubieran puesto algo de picante, ¿verdad? Y es porque realmente tienen picantes ciertas compresas y ciertas pomadas, que eso es lo que ayuda obviamente a que te disminuya y te desinflame, ¿no? Cualquier dolor que tengas. Y las nueces pues obviamente nos ayudan a todos para combatir o para disminuir el colesterol. Este tiene muchísimos beneficios. Las nueces tienen muchas vitaminas, minerales, proteínas y fibras, además de que obviamente pues ayudan a disminuir el colesterol malo. Recuerden que nosotros tenemos un colesterol bueno y malo, ya hemos hablado acerca de esos dos tipos y los nombres científicos que realmente utilizan. Y pues es siempre recomendable que nuestro colesterol bueno pues esté elevado y el malo pues que esté en lo mínimo posible. Pero por lo general lo que sucede es que traemos nosotros el colesterol malo alto, pues por todo el alimento que nos echamos, ¿no? Todo lo que consumimos, que las sabritas, que las sodas, que los panes, que la, pues todo eso nos hace pues aumentar el colesterol malo. Entonces, para ello necesitas consumir 4 nueces diarias, así que hay que comprar nueces y a comerse 4. Y pues el maravilloso que siempre nosotros lo incluimos en las recetas de salud, el jengibre. ¿Para qué es el jengibre? Pues sabemos que es también para el dolor de las articulaciones, para el dolor de garganta. Es un increíble remedio que te alivia el dolor de garganta cuando se mezcla en una infusión caliente con miel y limón. Yo también les recuerdo que lo pueden licuar en algún juguito verde o cualquier tipo de jugo de fruta, le agregan un pedazo de jengibre y también te va a ser igual de efectivo para tratar cualquier infección en tu garganta o inflamación o dolor. Recuerden que es un remedio natural muy efectivo para tratar muchísimas molestias del aparato, ya sea digestivo, en las mujeres para los cólicos, los gases, la gastritis, entre muchas otras más. Y el café para los dolores después de hacer ejercicio, aunque no lo creas, pues se ha recomendado que, como muchos analgésicos contienen normalmente cafeína, pues esta sustancia actúa como un calmante natural contra el dolor y es especialmente efectiva para calmar los dolores musculares después de haber hecho deporte. Así que el cafecito después del deporte también te va a ayudar. Las semillas de lino se utilizan más que nada también para las inflamaciones. Esta es una planta que se cultivaba desde la antigüedad, imagínense. ¿Por qué? Porque tenía muchísimas propiedades medicinales y en la actualidad aún se sigue utilizando, sobre todo en los casos de estreñimiento, obviamente para ayudar a disminuir el colesterol, la hipertensión y también algunas dolencias como la artritis. Y pues esta maravillosa semilla que mucha gente lo compra para dárselo a algunos pajaritos que tengan en su casa, pues también es utilizada para el tratamiento de enfermedades en las que se producen inflamaciones. Entonces hay que comprar las semillitas de lino. Otra de las recomendaciones naturales son las uvas. Las uvas, adivinen para qué nos ayudan. Nos ayudan para los dolores de espalda. Si tú sufres de dolor de espalda, pues especialmente las uvas rojas te van a ayudar. ¿Por qué? Porque contienen antioxidantes que bloquean las enzimas que degeneran los tejidos, lo cual obviamente produce dolores en las articulaciones y los músculos cuando se están bloqueando, cuando se están oxidando, perdón. Entonces, lo que hace es un antioxidante que bloquea las enzimas que degeneran los tejidos. Entonces, a consumir uvas y sobre todo pues hay que comprar las moradas. Y para las personas que no son muy amantes del marisco, de las sardinas, pues las sardinas te ayudan para el dolor del cuello. ¿Por qué las sardinas? Porque contienen el omega 3 que está presente en todos los pescados, obviamente gracias a sus propiedades antiinflamatorias, alivia dolores como el dolor del cuello y también el dolor de cabeza. Y pues en las especies tenemos a la cúrcuma, que te ayuda a mejorar la digestión y la artritis. La cúrcuma, ya la habíamos dicho también en una de las recetas de salud, obviamente utilizada para la artritis, porque es una especie muy popular en Asia, de ahí proviene. Esta especie tiene muchas propiedades antitumorales, antioxidantes, antiartríticas, antiinflamatorias, y póngale todo el anti que ustedes quieran. También es muy beneficiosa para los problemas hepáticos, biliares y para las indigestiones. Eso te va a ayudar a la digestión, estimulando el flujo de la bilis, con lo que se facilita la digestión y la absorción de nutrientes. Entonces, a consumir, a comprar el polvo de la cúrcuma. Y por otra parte, pues la canela, ¿no? Esta especie que aparte que huele deliciosa, que es muy, es la favorita para muchas mujeres y hombres que cocinan. Esta pues se utilizaba ya desde el antiguo Egipto, imagínense, por todas sus propiedades medicinales. La canela es especialmente indicada para tratar los problemas digestivos, así también como para mejorar la circulación sanguínea. También alivia las dolencias que te pueden causar dolor, como la artritis, como la migraña y como cualquier otro tipo de dolor de cabeza, aparte de que te va a dar una sensación pues muy agradable, ¿no? Yo creo que la canela, el solo hecho de poner a hervir agua y agregar unos palitos de canela, la casa va a oler riquísimo, ¿no? Y vas a decir, pues qué galletitas están haciendo de canela. Y no, pues Pancho Bobo, ¿no? Nada más están hirviendo canela. Y pues la que no les gusta mucho a la gente, pues es la cebollita, ¿verdad? Pero la cebolla te ayuda para reducir las picaduras de mosquitos. Así que si tú te vas a acampar o vas a escalar alguna montaña, llévate una cebollita partida. ¿Por qué? Porque te va a ayudar, porque posee propiedades bactericidas. O sea, es lo que hace es te ayudarte a desinfectar las picaduras de mosquito. Lo que hace es aliviar la sensación de picazón. Solo debes de cortar una rodaja de la cebolla y colocarla sobre la picadura del insecto, y en pocos minutos se va a aliviar la molestia. Debes asegurarte de lavar la zona afectada con agua y jabón neutro después de aplicar la cebolla. Y así con esto, pues espero que todos cuando vayan al súper recuerden qué alimentos hay que comprar. Si te duele tal cosa, tal parte del cuerpo, pues ya sabes qué ingrediente, ¿no? O qué especie, o qué verdura, o qué fruta, y así pues te evitas cualquier enfermedad, previenes, ¿no?, ciertas enfermedades. ¿Sabían que hay alertas para las personas que pueden estar presentando síntomas de hepatitis? Pues hay 10 señales que han dado a conocer, y pues es muy importante nosotros estar al cuidado de nuestra salud, estar pues observando algunos cambios, ¿no? Es muy importante que cuando tú presentas este tipo de señales, pues acudas rápidamente al médico. ¿Por qué? Porque en este mes de mayo le llaman el mes de concientización de la hepatitis, que es una enfermedad del hígado que puede ocasionar problemas de salud crónicos. Según los expertos y los científicos, informan que en Estados Unidos 1.2 millones de personas padecen de hepatitis B crónica, mientras que anualmente se contagian 40 mil pacientes cada año. Entonces, ¿cuáles son esas alertas? Si tú por lo general sufres de dolor en el abdomen, esta afección es capaz de hinchar e inflamar el hígado, puede comenzar a manifestarse a través de dolor o distensión en la zona abdominal. Esto lo advierten los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Los tipos de hepatitis más comunes en el país son la hepatitis A, B y C. Esos son los tipos. Si tú presentas fatiga, el cansancio puede venir de la mano de esta enfermedad, así que hay que tener mucho cuidado, mucha precaución. En algunos casos, la hepatitis puede comenzar y mejorar rápidamente, pero también puede volverse una enfermedad prolongada. De hecho, en algunos de los casos puede derivar en daño hepático, insuficiencia hepática, hasta cáncer de hígado. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando alguien pierde peso así de repente. Puede parecer una buena noticia, ¿no? En especial las personas que dicen, ay, no bajo de peso, y de repente bajas y sin estar haciendo ejercicio o alguna dieta, pues eso puede ser una advertencia de que algo está pasando con tu hígado, porque bajar de peso sin causa alguna puede ser sinónimo de que algo no está bien en el hígado. Eso también lo informa la Biblioteca Nacional de Medicina. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. El color en la orina, si al momento de visitar el baño pues notas que se vuelve un poco más turbia o que son de color pálido o color arcilla, se recomienda visitar a un médico para realizar un estudio. La ecografía abdominal puede revelar, ¿no? Si sufres de hepatitis o alguna biopsia del hígado, también pueden servir para diagnosticar esta enfermedad. Cuando presentas náuseas y vómitos, muchas enfermedades pueden ocasionar náuseas y vómitos, eso lo sabemos, ¿no? Pero en algunas ocasiones se trata de un problema leve que se puede curar por cuenta propia. No obstante, en algunos casos pueden indicar de que se trata algo más grave como la hepatitis. No se vayan tampoco a sugestionar, ¿no? De decir, oye, a mí me pasa eso, me pasa lo otro. Si tú comiste algo que te cayó mal, obviamente, pues te va a dar náuseas, ¿verdad? O te va a inflamar el estómago. Pero si estás presentando varios síntomas, pues entonces es importante que acudas a un médico. La ictericia, que ya hemos hablado de la ictericia, que es un síntoma que puede apreciarse a simple vista, ¿no? Consiste en la coloración amarillenta de la piel o los ojos. Cuando tú te ves la piel muy amarilla, y no estoy diciendo de piel amarilla ya de nacimiento, porque hay pieles que así son, ¿verdad? Pero de repente cuando uno es morenito o blanco y de repente tiende a ponerse color amarillo, y también los ojos, la parte que es blanca se pone amarilla, entonces tienes que ir rápidamente al médico porque pues obviamente estás sufriendo de esta enfermedad que si no es tratable pues puede volverse crónica. Cabe mencionar que el pronóstico para esta enfermedad depende obviamente de los factores que estén causando el daño hepático. Muchas veces lo que estamos consumiendo, lo que estamos ingiriendo, pues nos está causando ictericia o algún daño hepático. Entonces, el hacerte estudios, hacerte preguntas, pues ya pueden un médico valorarte y decir, ¿sabes qué? Esto te está causando, pues tienes que dejarlo. Y pues hay otras indicaciones, ¿no? En ocasiones uno no presenta ningún síntoma y puede estar infectado de hepatitis B o C por primera vez. Sin embargo, pues existen factores de riesgo que son asociados a cualquier tipo de hepatitis. Por eso es que se recomienda periódicamente hacerse estudios, análisis, pues para que no pase, ¿no?, ninguna enfermedad. También la inapetencia, que de repente que se te quita, se te reduce el apetito, o sea, no te da hambre. Si eso no se trata, puede ocasionar pérdida de peso. Mediante el examen físico, el médico te va a evaluar la situación y te tratará de determinar pues cuáles son las causas de dicho síntoma. Y por último, a veces uno sufre de confusión o delirios, ¿no? Cuando tu mente como que no te está respondiendo correctamente. Si el paciente o si conoces a alguien que de repente se confunde mucho o delira, o sea, dice cosas que no van de acuerdo con lo que están hablando, o cuando va al baño presenta sangre o vomita sangre o tiene síntomas a causa de ingerir bastante paracetamol, se recomienda buscar atención médica inmediata, ¿ok? Hay que lavarse muy bien las manos también, tener buena higiene. Es posible reducir el riesgo de tener algunos tipos de hepatitis, entonces hay que pues ser muy higiénicos, ¿no? Cuando vas al baño, después, antes de cocinar y todo, pues hay que lavarse muy bien las manos. Vamos a una pausa musical y ahorita regresamos. Les voy a hablar acerca... de esta fecha tan importante que es el Día de las Madres. ¿Ustedes saben por qué se celebra el Día de las Madres el 10 de mayo aparte? Pues ahorita les voy a dar esta información. Vámonos a una pausa musical y ahorita volvemos rápidamente. Recuerda que estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Thank you.

9:54, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, vámonos a hablar ahora sí en este día tan bonito, tan hermoso, ¿no? En el cual pues festejamos a todas las madrecitas. Les recuerdo que en México, porque sabemos que acá en Estados Unidos y en algunos otros países lo celebran el segundo domingo del mes de mayo, así que ya fue la celebración acá. Pero hoy todas las madrecitas mexicanas están de fiesta, están de... pues de celebración y están festejándole, ¿verdad? Esperemos que todas estén festejando y no los pongan a cocinar, no les pongan a hacer nada. Recuerden que son las reinas de la casa y hay que festejarlas como tal, como unas reinas que son. Y bueno, el 10 de mayo, que es el Día de la Madre en México, este día pues es una celebración que está bien establecida, casi es sagrada por todos los mexicanos, con tantas diferentes formas de celebrarlo, algunas que no incluyen gastos y también pues no utilizan el consumismo, que eso es bueno, ¿no? Pero no suele haber grupos o personas que estén en contra de la celebración, pero su inicio fue una controversia, o al menos así lo aseguraron algunos investigadores. Pero ¿por qué surge una controversia? Pues ya saben, ¿no? Siendo mexicanos, nosotros a veces pues nos ponemos los moños y pues algo parecido pasó. Según la historia, que se sigue repitiendo en todos los noticieros, en los programas de televisión, el origen fue una iniciativa del periodista y director del periódico El Excelsior, Rafael Alducín, en el año de 1922. A través de este diario, uno de los pocos con circulación nacional que existían en el país en ese momento, apoyó con extensos artículos, concursos y premios la propuesta de José Vasconcelos, que entonces era el secretario de Educación, de dedicar un día a la madre. A la propuesta se unieron el Episcopado Mexicano, la Cruz Roja y muchas instituciones más. Pero según la investigadora de Ciencias Sociales y Estudios de Género, Marta Acevedo, esta iniciativa fue en realidad una reacción a un movimiento feminista que se estaba gestando en el estado de Yucatán, en México. Entonces, con la gobernatura de Felipe Carrillo Puerto en Yucatán, un estado que es pionero en las políticas feministas, con la primera candidata a un cargo de elección popular, se empezaron a organizar desde el año, escuchen muy bien, desde 1916, grupos interesados en la planificación familiar que al parecer estaban inspirados en los textos de Margaret Sanger, que era enfermera pionera. Pues la planificación en Estados Unidos. 6 años más tarde se habían logrado tener una oficina estatal para este propósito. Se apoyaba la maternidad como una opción, no una obligación, y se daban conferencias sobre profilaxis, enfermedades venéreas, temas jurídicos, y se discutían los beneficios del amor libre sobre el matrimonio convencional. Estos mismos grupos proponían que se ofreciera una formación laica y anticlerical. En el año 1917, en ese estado, se explicó la Ley de las Relaciones Familiares, que establecía la igualdad entre los cónyuges, quienes debían decidir en común acuerdo la educación de los hijos y la administración de los bienes familiares. Y pues asimismo se reconocieron los derechos de las casadas a disponer de sus bienes y también se legalizó el divorcio. Todas estas propuestas obviamente eran revolucionarias en el México de los años 20, aunque no se puede pues establecer una relación directa entre la iniciativa obviamente del Excelsior y las propuestas yucatecas. Fuera de la temporal entre los dos hechos, los artículos de Excelsior atacaban directamente las ideas extranjeras que quieren acabar con la moral del país y exaltaban la maternidad como un ideal. Y pues con esa perspectiva se daban, por ejemplo, algunos premios como la madre más prolífica. Ese era uno de los premios, práctica que continuó hasta principios de los 70, imagínense, de los 20 a los 70, cuando el gobierno lanzó las primeras campañas de planificación familiar. Y Y pues las celebraciones a la madre y o a la maternidad tienen su origen en la antigua Grecia, en donde se celebraban fiestas en honor a Rea, la madre de Zeus. Según el mito, es la esposa de Cronos y la reina de los cielos. Cuando Cronos oyó la profecía de que sería destituido por uno de sus hijos, empezó a tragárselos en cuanto nacían. Y cuando Rea dio a luz a su hijo menor, que era Zeus, lo escondió en una caverna en Creta y le dio a Cronos una roca envuelta con un bebé que él devoró sin contemplaciones. Rea es también la diosa de la fertilidad y también de la maternidad. Y en Inglaterra, en el siglo XVII, se celebraba el día domingo de servir a la madre. Todos tenían ese día libre y pagado para que fueran a visitar a sus madres. En 1905, en Filadelfia, acá en Estados Unidos, Anna Jarvis empezó a maestros religiosos, políticos, abogados y otras personalidades para destinar una fecha específica para honrar a las madres y así rendir tributo a su propia madre, que recientemente había sido fallecida. Obtuvo muy buenos resultados porque 5 años después este día ya era celebrado en casi todos los estados de la Unión Americana. Más de 40 países alrededor del mundo apoyaron esta idea, destinando diferentes fechas para la celebración. En actualidad, el festejo del Día de la Madre está menos relacionado con la maternidad biológica y más con el ejercicio de la función materna, que se va extendiendo pues a las mujeres que cuidan y protegen a otros, porque sabemos que las mujeres pues tenemos ese instinto maternal. No necesariamente tienen que ser tus hijos para darle cuidado pues a otros pequeñitos, sobre todo si los ves desvalidos, ¿verdad? Y como conclusión, pues el Día de las Madres se celebra el 10 de mayo en México, pues para todas las madres mexicanas. En este día, pues obviamente muchos llevan serenata, hay muchos eventos gratuitos, hay sorteos, hay mucha música, se presentan mariachis, en las escuelas les celebran a las madres. Les hacen celebración a todas las madres de familia y pues en estas celebraciones también les ponen música, les ponen también comida, sorteos en los cuales pues les dan números y pues al fin del evento pues se llevan algún premio, algunas, ¿no? Esta celebración, como les estaba informando ahorita, del Día de las Madres se remonta a la antigua Grecia, cuando se le rendían honores a Rea, que era la madre de Dios, de los dioses Júpiter, Neptuno y Plutón. Y pues los romanos también llamaban a esta celebración la Hilaria, que se llevaba a cabo el 15 de marzo en el templo de Cibele. Y durante 3 días se hacían ofrecimientos. Imagínense qué padre, ¿no? 3 días festejando a las madres. Yo pienso que el Día de las Madres debe ser todos los días. Muchas veces nosotros como hijos nos olvidamos, ¿no?, de todo el sacrificio que ellas hacen hacia nosotros. El solo hecho pues de cargarnos, el decidir llevarnos 9 meses en el vientre, y sabemos que algunas veces pues no es tan fácil. Muchos dicen pues realmente no es fácil, ¿no?, cargarnos y aparte pues dar a luz, tener a los bebés, que es, pues también es un sacrificio, ¿no?, es un dolor, sacrifican mucho su tiempo, su cuerpo y pues todas sus noches, ¿no?, porque también nos dicen que uno cuando ya es madre y también pues los padres de familia, pues ya no duermen, ¿verdad? Y siempre les recomiendan, si estás embarazada, duerme todo lo posible. ¿Por qué? Porque ya no vas a dormir. Y ya te pueden explicar por qué, ¿no? Porque cuando son bebés, pues requieren mucho de tu atención. Tienes que estar vigilando que no, que duerma bien, que no se tape de más, que etcétera, etcétera. Y después, si está enfermito o enfermita, pues estarlos cuidando, no importa la hora que sea, los desvelos. Después cuando están en la escuela, después cuando son adolescentes, que se van de fiesta, ahí los están esperando, después cuando ya son adultos, cuando se casan, cuando se van de viaje, etcétera, etcétera. Entonces, el día de la celebración de las madres, independientemente del día que sea, nosotros como hijos siempre debemos de agradecerles, ¿no? Por todos los sacrificios que nuestras madres han hecho por nosotros. Muchos dicen, pues no hacen sacrificio. Claro que hacen sacrificio. Solamente ellas saben todo lo que han hecho por nosotros, y una manera de agradecerles pues es decirles, ¿no?, lo mucho que las amamos, y pues también hacerles algún detallito, alguna comidita, qué sé yo. Si no tienen el dinero, una cartita. No necesita ser algo material para demostrarle pues todo el agradecimiento que uno siente por ellas. Y bueno, pues para concluir con este tema, los vamos a dejar con esta bonita canción que es dedicada pues para todas las madres y las que ahorita están a punto de ser madres, pues muchas felicidades también, ¿no?, adelantadas. Y pues que Dios las bendiga a cada una de ustedes, todas las madrecitas de México. Pues muchísimas felicitaciones, besos a cada una de ustedes, que Dios las cuide, las proteja y las llene de muchísimos años más de vida para que sigan disfrutando del lado de su familia, de sus hijos, de sus esposos, y pues a festejarlas, ¿verdad? Festejarlas como ellas se lo merecen. Los dejo con Señora, Señora Denise de Calais, dedicada pues para todas las madres de México y de todas las madres que nos están escuchando. Pues muchísimas felicidades, especialmente a mi madre, a mi hermana, a mis cuñadas, a mi suegra y a todas las que se me hayan olvidado, muchísimas felicidades. Los dejo con esta bonita canción y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y señora, señora, para todas ustedes, madrecitas lindas. Que cargaste en tu vientre dolor y cansancio, a ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar, a ti rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubín, a ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias. A ti mis respetos, señora, señora, señora. A ti mi guerrera invencible, a ti luchador incansable, a ti mi amiga constante de todas las horas. Tu nombre es un nombre común, como las margaritas. Siempre mi poca presencia constante en mi mente. Y para no hacer tanto alarde, esta mujer de quien hablo es linda, mi amiga gaviota. Su nombre es mi madre. Que me diste tu vida, tu amor y tu espacio. A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio. A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar. A ti rosa fresca de abril. Su nombre es mi madre.

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Desde la mañana con 17 minutos, ya regresamos. Estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de la receta de salud, que el día de hoy es muy sencillísima. La receta que ustedes van a obtener y te va a ayudar con esta receta a bajar de peso. Hay muchos jugos, hay muchos licuados, hay muchos alimentos que nos ayudan a bajar de peso. Les hemos estado dando varias opciones a cada uno de ustedes para las personas que quieren algo más ligerito, para las personas que les gustan más ciertas, ya sea frutas o verduras, pues ustedes puedan tomar la opción que mejor les parezca. Antes de la reflexión, vámonos con la temperatura, a ver cómo continúa. Tenemos una temperatura actual de 50 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre 3 millas por hora, una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 56 grados con mínimas de 42, con probabilidad 20% de que caigan ligeras precipitaciones. Para el día de mañana, miércoles, jueves y viernes, se esperan cielos despejados. Para el día miércoles, máximas de 62, mínimas de 48. Para el día jueves, máximas de 72, mínimas de 56. Y para el día viernes, máximas 80, mínimas de 61, y cae viernes 13, muchos se han de decir, el viernes 13 es de la mala suerte. No, hay gente que el día 13 pues les cae de maravilla. Entonces si tú tienes esa sugestión de decir es de mala suerte, pues no, hay que cambiarla por buena suerte, hay que tratar de atraer las cosas positivas, las cosas buenas. Si tú no quieres que te pase nada fuera de lo normal o algo paranormal, pues piensa lo positivo, ¿no? De que el día 13 te trae buena suerte. Y bueno, ahora sí vayan por su papel y lápiz, porque ya les voy a dar esta recetita de salud, que es súper sencilla, es un licuado que te va a ayudar a bajar de peso. Vayan por su papel y lápiz para que ustedes ya tengan ahí pues otra recetita más. Que aparte que con este delicioso licuado te va a ayudar a perder de peso, pues también te va a ayudar a hidratarte, porque con estos calores que está haciendo en otros países o en otros lugares, en otros estados, porque aquí en Utah pues no podemos decirnos ya que ya se nos vino el calor, porque cuando decimos eso hasta nieve nos cae, ¿no? Como el día de ayer que nos cayó granizo. Granizo que te partía la cabeza, literal, Y bueno, el día de hoy los ingredientes que vas a necesitar es piña y pepino, así que cuando vayas al súper, ya sabes, hay que comprar piña. ¿Por qué? Porque la piña es rica en fibra, tiene propiedades antiinflamatorias, también es diurética, es una fruta muy rica en bromelina, minerales como el manganeso y el cobre, que además pues te ayuda aportando vitamina C. Y lo mejor es que una taza de esta fruta tiene apenas 82 calorías. Como me envió un poquito, ¿no? Y el pepino, pues sabemos que el pepino es como si estuvieras consumiendo agua, ¿no? El 97% del pepino es agua, lo que convierte pues en un excelente diurético natural. Y si lo mezclas con piña, ay, ay, ay, ¿no? Va a ser una combinación explosiva, pero para tu cuerpo, de que te va a quitar todas las toxinas que hay dentro de ti. O sea, te vas a desinflamar y vas a eliminar toxinas. Pero aparte, si le pones un poquitito de chía, la semillita esta que siempre recomendamos, que tiene mucha proteína vegetal, pues te va a ayudar en calcio. ¿Por qué? Porque la chía tiene más calcio por peso que la leche, y en fibra natural pues es soluble e insoluble. Entonces vas a tener un licuado que te va a dejar realmente satisfecha, satisfecho, o sea, vas a sentirte lleno, no vas a tener la necesidad de estar comiendo entre comidas. Lo que vas a necesitar es una taza de piña, una taza de pepino y un cuarto de taza de agua. Si quieres agregarle unos cubitos de hielo, pues le puedes poner. Y opcional, pues la chía que yo les estoy diciendo, una cucharadita de semillas de chía. Y lo que vas a hacer, pues obviamente vas a mezclar todos los ingredientes, pero al final le agregas la chía, ¿no? ¿Para qué? Para que se empiece a expandir esto, el gel que produce más que nada la chía. Hay que licuarlo y beberlo a diario para que tú puedas bajar de peso, para que te sientas a gusto y pues para que también elimines todas esas toxinas y también te libres pues de esas calorías que tienes de más. Así que vas a perder peso. Este licuado le llaman milagroso por la efectividad que tiene entre piña, pepino y chía. Entonces ya saben, hay que hacerlo. Si hoy te vas a ir a comer, si eres madre de familia, te van a festejar así muy rico con un pastelito, con buena comida. Pues ya después empiezas la dieta o empiezas el cambio de alimentación, ¿ok? Vámonos a una pausa musical y ahorita regresamos. Ya se viene la reflexión del día de hoy, que como les digo, es dedicada pues para todas las madrecitas. Vámonos a una pausa y ya volvemos. Estoy muriendo.

como las margaritas. Siempre mi poca presencia constante en mi mente. Y para no hacer tanto alarde, esta mujer de quien hablo es linda, mi amiga gaviota. Su nombre es mi madre. A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio. A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio. A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar. A ti, rosa fresca de abril. Te dedico mis versos, mi ser, mis victorias. A ti mis respetos, señora, señora, señora. Y para no hacer tanto alarde, esta mujer de quien hablo es linda, mi amiga gaviota. Su nombre es mi madre. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Desde la mañana con 40 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, ya hemos llegado al final del programa, hoy nos extendimos por ser un día tan especial, por ser el Día de las Madres. Y pues nuevamente, ¿no? Para recordarle a cada uno de ustedes, a todos los que tienen ahí a su madre a un lado, pues que le feliciten, le digan lo mucho que la aman, que la quieren, festéjenla, celébrenla. Y pues hay que celebrarlas todos los días, ¿no? Porque gracias a ellas son los que hoy estamos aquí presentes, hablando, comiendo, trabajando, lo que ustedes quieran. Así que un fuerte abrazo a cada una de ustedes, madres de familia, hoy en su día. Pásenla increíble, que Dios las bendiga hoy y siempre. Y pues muchas gracias, ¿no?, a cada una de ustedes por todos los sacrificios que han hecho y que siguen haciendo por nosotros, sus hijos. Yo les deseo pues que Dios les llene de muchas bendiciones y mucha salud, mucha armonía, mucha paz, mucho amor, pero sobre todo pues mucha armonía y mucha felicidad. Que todos sus días sean plenos y muy felices. Y pues también quiero extender un abrazo a todas mis amigas, a mi hermana, a mi madrecita santa, a mis amigas, a mis primas, a todas, a mi suegra, a todos un feliz Día de las Madres. Que Dios las cuide y las proteja y las bendiga por siempre. Y pues a festejar, ¿no?, hoy en día. Y a todos los que no son madres de familia y que son mamacitas, madrecitas, pues muchas felicidades a cada una de ustedes. Ahora sí, yo me despido, pasen un excelente Día de las Madres, un excelente martes. Y pues sigan en sintonía de Sexy Love Radio. Si se perdieron el programa, recuerden que a las 2 está la repetición, y pues para el día de mañana ya va a estar la grabación para que lo puedan escuchar. Ahora sí, yo me voy. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho. Los espero el día de mañana, si Dios quiere, en punto a las 8 de la mañana a 10 de la mañana. Recuerda que estuviste escuchando tu programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Los dejo con las mañanitas para ustedes, madrecitas. Que Dios las bendiga. Bye bye.